Sergio, un acuerdo paritario de este año que no se cumple, la aprobación de un presupuesto que tiene del 2019 que tiene absoluta relación con el Fondo Monetario Internacional, un panorama más que complejo. ¿Qué perspectiva puede haber para un acuerdo paritario en el 2019, no? Mira, por lo pronto, todas las estimaciones que ha presupuesto el gobierno nacional siempre se han hecho añicos, la realidad la ha hecho añicos. Yo quiero para mencionar e ilustrar lo que vos nos estás planteando. Nosotros comenzamos la paritaria 2018 los últimos días de diciembre del año pasado, y el ofrecimiento, porque ese era el ofrecimiento oficial del gobierno nacional, era el 9%. Nosotros la primera reunión la tuvimos el 26-27 de diciembre y la oferta del sector empresario fue del 9%. Y fíjate vos a qué distancia estamos de la realidad que nos está marcando que al 31 de diciembre vamos a tener una inflación más cercana al 45-46, claro, que aquella ponderación que hacía. Y eso es lo que estaba expresado en el presupuesto que el año pasado se aprobó para el presente año. O sea, ¿por qué yo le tengo que creer este año que la expectativa inflacionaria va a ser del 23%? Si la han errado siempre por uno o dos puntos, la han errado por un 200%. Uh-huh. Entonces me parece que la discusión paritaria del año que viene va a estar más ceñida a esto, a que siempre el gobierno erró sus especulaciones o sus cálculos, y nosotros tendremos que discutir en función de la realidad y no de esos números ficticios que marca el presupuesto que se aprobó hace 48 horas. Claro. Vamos a quedarnos alertas allí a lo que acontezca hoy, el miércoles también, y también en estos que decías que si no se cumple, se llevará a un paro, ¿no? Esperemos no tener que anunciar un paro, porque sabemos lo que implica en las campañas mediáticas, uh-huh, que de desprestigio del banco, ¿no? Y ahí nos ayuda, muchas veces nos ayuda al público a entender lo que estamos planteando. Digo, mira, yo estoy en la sucursal, una de las dos sucursales más importantes del banco, la sucursal de Ejército de los Andes, que está en la calle Gutiérrez y España. Y estoy viendo la plataforma comercial y lo estoy contando. Hay nueve personas. Esta sucursal tiene el número mayor de individuos bancarizados, lo tiene esta sucursal. Y hoy tiene 9 personas esperando ser atendidos. Esto te está marcando cuál es la realidad que estamos viviendo los argentinos en general, los mendocinos en particular. Nosotros deberíamos estar siendo la herramienta a través de un crédito para comprar algún producto, pero lamentablemente capaz que esta gente está renovando un préstamo a una tasa extremadamente cara para pagar una boleta de algún servicio, de luz o de gas o de teléfono, digamos, ¿no? Así que es una situación muy, muy, muy, muy compleja la que visualizamos, y por lo que dice el mismo gobierno, esto se va a agudizar en los próximos meses, ¿no? Así que uno no es optimista por naturaleza para tratar de cambiar esta realidad, pero en el mediano plazo, no hay ninguna chance para que el gobierno cambie el rumbo económico, que es el que nos ha sumergido en esta crisis que hoy estamos padeciendo los argentinos, ¿no? Así es, Sergio. Bueno, quedaremos allí, más que alertas al respecto. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la comunicación, David, y a tu disposición, ¿eh? No, por favor. Lo escuchamos a Sergio Jiménez, secretario general de La Bancaria.